mano equivocada, alguien que robó mi corazón. Fui una tonta que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida. Está loca, no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé. Maldito, te lo juro, pagarás con mi amor. Te esperaré, bandido, tu corazón y el mío tienen algo pendiente los dos. Doy el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida.